Ya mismo saludamos al secretario general de la Asociación Obrera Textil, Nerio Medina. Buen día. Buen día, ¿qué tal? Bien. Medina, lo queremos consultar puntualmente por la situación de Alpargatas. Sabemos que ha habido una masiva suspensión de trabajadores. Cuéntenos. Sí, todavía no sucedió, pero ya está anunciada. A lo que se había hablado del 11, a partir del 11 del sector de producto terminado, 71 trabajadores, que son ese número, que van a ser suspendidos en la semana, se agregó a partir del 18, se agregaron los que están que le corresponden las vacaciones pendientes, que son 190 trabajadores aproximadamente, hay a esos más una suspensión por dos semanas al resto. Es decir, a partir del 18 estaría la planta prácticamente cerrada, con muy poca gente trabajando, los de mantenimiento solamente, con algunos compañeros de vacaciones, y la siguiente semana, hasta fin de mes, todo el personal suspendido, todos los operarios. ¿Qué cantidad exacta son de trabajadores suspendidos entonces? Aproximadamente los que van a estar suspendidos van a ser 350. 350. Sí. ¿Esto lo esperaban? ¿Es parte de la lógica? Es decir, los rumores estaban, cuando se empiezan con estas cosas, uno no sabe cuándo terminan. Ellos aducen las caídas de la venta, que los planes que tenían para este año se han caído todos, acompañado con las medidas que están haciendo de las suspensiones, según me lo anunciaron personalmente y se lo anunciaron a los trabajadores. No solamente eso, sino que también han bajado el precio de la marca, para poder competir e inclusive exportar a parte de Sudamérica. Eso es lo que dijeron ellos. Ellos dicen que no es un problema económico. Bueno, eso no consta, porque han pagado el aguinaldo en tiempo y en forma, la quincena en tiempo y en forma. Ellos solamente aducen eso, que por la situación socioeconómica que está pasando el país, no tienen venta, han caído muchísimo las ventas, los comerciales han inmigrado a otras marcas, entonces están tratando de reacomodarse con los precios para poder competir. Ellos aseguran que a partir del primero del mes de agosto se va a entrar a trabajar en forma normal. ¿Esto tiene que ver solamente con la caída del poder adquisitivo de los ciudadanos argentinos en general, o también se está importando y eso perjudica al sector? Es todo un poco. Las importaciones indiscriminadas que están entrando al país, libre de aranceles y todo eso, es algo que nadie lo dice, pero realmente está sucediendo. Aparte, la otra, lo que vos decías también es cierto, lo que ha caído el poder adquisitivo es tremendo. Nosotros, para que tenga una idea, las paritarias se negociaron a la baja con respecto al año pasado. ¿Cuál fue exactamente la negociación? ¿Cómo fue? La negociación fue del 30%. De forma desdoblada, el 20% para junio y el 10% para el mes de diciembre. Claro, por es muy más, si el propio gobierno admite una inflación del 42% en el último año. Exactamente, pero le pusieron ese techo de entrada y todos anduvimos en el 30, 32%, en los mejores de los casos creo que algún sector ha negociado por el 37, 38, pero nosotros, que es el rubro más castigado siempre, más que todo en estas condiciones. ¿Cómo vamos a negociar, cómo se puede negociar una paritaria cuando las empresas están diciendo no tengo trabajo, no vendo? Claro. Y Medina, usted dice que la empresa planteó que a partir del 1 de agosto mejoraría la situación. Si la importación es indiscriminada, ¿qué les permite hacer esa lectura de la realidad? Claro, ellos la lectura que hacen, que están haciendo, que van que bajaron el producto para el mercado interno y están abriendo exportaciones para todo Sudamérica. Eso es lo que dijeron, me lo dijeron personalmente y lo dijeron en los grupos cuando se anunció la suspensión. Que la suspensión va a ser paga. Es decir, los días caídos van a ser de 424 pesos para los turnos diurnos y para la jornada nocturna de 513 pesos. Eso es solamente para amortiguar un poco, es decir, el impacto que va a sufrir el trabajador en su bolsillo, ¿no es cierto? ¿Y qué cree Medina que tienen que hacer los gremios, los sindicatos? ¿El gobierno ya ha logrado en algún porcentaje al menos lo que es parte de su proyecto, que es bajar el costo salarial de los grandes empresarios? Esto está claro. Sí. ¿Cuál cree que es el papel, el rol que le toca a los sindicatos en este momento? Capaz que no estaban tampoco acostumbrados, ¿no? Porque los últimos años los sindicatos un poco que estaban cumpliendo un papel de negociar salarios siempre siguiendo la inflación, incluso por arriba, sí, y ahora sí, es otra historia. Para arriba. Sí, bueno, y esto es lo que nos lleva, es muy difícil este momento, porque ya te reitero, se negociaron en todos los sindicatos salarios a la baja, nos quieren llevar al abrir las importaciones, y no atan de pie de pies y manos. El año pasado se discutía biganancia, este año ni se habla de ganancia. Claro. El ministro, si vos recordás, en un momento, a principio de año, dijo, los sindicalistas van a tener que pensar si mantener los puestos de trabajo o pedir aumento de sueldo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Nosotros no creemos que es así. Yo creo que tienen que ponerle regla clara a las importaciones, que es lo que nos está matando, porque eso es lo que nos está matando. El bajo poder adquisitivo que hay, porque hay un enfriamiento de la economía, por más que se niegue esto, la inflación va a bajar, pero es por el enfriamiento de la economía que hay. Eso es así. Y nos llevan... Siempre se dijo que la mano de obra argentina es cara y nos llevan a bajar el poder adquisitivo, bajar los salarios. Entonces yo creo que tiene que haber acá desde el gobierno nacional tiene que haber un golpe de timón, porque acá la gente más perjudicada, la clase más perjudicada es la clase obrera. Lo que pasa es que también, digamos, el gobierno claramente tenía esto como su proyecto, no es que es la consecuencia de errores o de medidas mal tomadas, ellos piensan así. Claro. Ellos piensan así y están convencidos de que eso así. Yo no estoy diciendo, nosotros no decimos, son malos y no saben gobernar. No, es el modelo que tienen, que perjudica claramente a la clase de trabajadores. El modelo de ellos es ese. Es decir, si uno se pone a hacer una lectura rápida y estamos gobernados por CEOs, por empresarios, y el empresario y va a tirar para su empresa y beneficia a los que más tienen. Y los que más tienen son los que no consumen, porque los que consumen son las clases trabajadoras, son los que le hace falta todo. Los que, más que todo, si hablamos de la juventud, acá tuvimos 60 compañeros jovencitos trabajando que tenían todo para, que tienen todo para comprar, tienen todo para, necesitan un trabajo porque tienen todo para comprar un terreno, para comprar un televisor o lo que sea. Mm. Y las clases altas y no necesitan nada que comprar, si ya lo tienen. Medina, le agradecemos el contacto. Vamos a seguir estos temas que seguro van a estar en la agenda durante todo el año. Bueno, ojalá que esto se componga y a su disposición cuando me necesite. Nerio Medina es el secretario general de la Asociación Obrera Textil y contaba esta situación en Calzar, en Alpargatas. ¿Se acuerdan? Parece que hubiera sido hace un siglo, pero fue hace 2 meses, calculo, más o menos. Entre los empresarios que le pusieron la firma a un supuesto acuerdo de buena voluntad entre esas empresas y el gobierno nacional para no despedir trabajadores, estaban los empresarios de Alpargatas. Ni bien firmaron eso, pero al otro día, como si lo hubieran hecho a propósito, anunciaron que despedían en la planta de Santa Rosa, que no es de las más grandes del país, a 60 personas.